Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio de tiempo dedicado especialmente para el estudio diario de la palabra con una aplicación práctica para nuestras vidas. Pero antes de dar inicio al estudio de esta semana que lleva por título Del horno ardiente al palacio, quisiera orar. Padre eterno, pedimos tu bendición y que al meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo ilumine la mente y toque el corazón. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, te pedimos. Amén. Nuestro tema de estudio lleva por título Del horno ardiente al palacio. Y esta historia es una historia muy bonita que nos narra los hechos cuando tres jóvenes hebreos desafiaron al rey de Babilonia, el rey más poderoso de su tiempo. El rey había construido una imagen, una estatua de oro, nos dice el relato, y había hecho un edicto. Ese edicto declaraba que al sonido de los instrumentos de música, todos deberían de postrarse y adorar. Pero estos tres jóvenes se negaron a hacerlo, aún a costa de sus vidas. Esto pareciera ser como algo pasado, algo que tal vez hoy diríamos, eso no sucedería. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos, cuando el mundo se crea que esté más desarrollado, algo parecido sucederá. Y entonces, en aquel día, los fieles, los hijos de Dios, serán probados de la misma manera que los fueron estos tres jóvenes. Nuestro tema de hoy día, especialmente, lleva por título La imagen de oro. Y vamos a leer del libro de Daniel, como dijimos, en el capítulo 3, versículos del 1 al 7, que nos relata la historia. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron, pues, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, «Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado». Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué es lo que probablemente motivaría al rey a hacer esto? Hacía solo unos años atrás, alrededor de 20 años, que el rey ya había tenido un acercamiento con el Dios vivo, con el Dios de Israel. Cuando los jóvenes hebreos llegaron a Babilonia, nos dice el relato, el capítulo 1, que él encontró a estos jóvenes 10 veces más sabios que los sabios de Babilonia. Y después, en el sueño del rey, el capítulo 2, donde nos narra de esa imagen, ¿verdad?, de metales. Cuando Daniel le interpreta el sueño, no solo le interpreta, pero también le dice lo que había en su corazón, en su mente. El rey ya había tenido acercamiento con Dios. Pero sin embargo, el rey se negaba a aceptar la voluntad de Dios. Cuando Daniel le dijo, tú eres aquella cabeza de oro. Vemos aquí que el rey prácticamente está desafiando a Dios. Eso nos hace recordar cuando la construcción de la Torre de Babel, los edificadores también habían hecho lo mismo. Después de que el rey había tenido este acercamiento con Dios y había conocido, sin embargo, volvió a hacer otra vez lo mismo. Él volvió, podríamos decir de esa manera, a la idolatría. ¿Qué es lo que mueve a las personas a hacer las cosas que hacen en este caso, aún conociendo la escritura? Pues no podemos pensar en otra cosa más que el ego. Su deseo como rey de que su reino no desapareciera. Cuando Dios le dijo, tu reino dejará de ser y otro más vendrá. Él se negaba a aceptarlo. Y a veces, si nos ponemos a pensar, nosotros somos en algún momento como pequeños Nabucodonosores, dice el repaso a la lección, el estudio. Porque también a veces nosotros pensamos en nuestros logros, nuestras victorias, nuestros triunfos, y a veces ponemos estas cosas por delante de la eternidad. Nunca deberíamos de perder de vista que nosotros, delante de la eternidad, somos algo muy pequeño, que somos seres humanos, estamos expuestos al error, a fallar, a equivocarnos. Tal vez en algún momento de tu vida Dios te ha llamado, pero no has querido escuchar, sino que tu ego te ha llevado a pensar que tú puedes más y has desafiado a Dios. La historia nos enseña que no debemos confiar en nosotros mismos, porque humanamente hablando, lo del ser humano es finito, es pasajero. Termina. Sécase la hierba, dice la palabra. Marchítase la flor. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos una gran enseñanza aquí. Nunca, nunca ponernos por encima de Dios o pensar que nuestro nombre va a perdurar más que el nombre de Dios, porque no será así. Nabucodonosor tuvo que aprender de una manera tal vez un poco triste. Más adelante nos narra el libro de Daniel en el capítulo 4 todo lo que tuvo que pasar Nabucodonosor por dejarse llevar por su ego cuando dijo, ¿acaso no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Pero aquí en este tema de este momento, él levanta esta imagen. Se niega a aceptar la voluntad de Dios. Aceptemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos irá mejor. Tendremos mayores y mejores triunfos. Tendremos la satisfacción de saber que estamos siguiendo la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Porque de otra manera, después, podremos arrepentirnos. Podrá traernos dolor nuestras decisiones. Como decía hace un momento, si tal vez tú has sufrido por tu ego, por tu orgullo, te has alejado, tu esposa, tus hijos, por la manera como tú los has tratado, el ego, el orgullo no te va a dejar nada. Y vas a terminar solo, sola. Aquellos que te aman se irán de tu lado. Y Dios te llama, te ama. Quiero orar por ti y pedirle a Dios que te ayude a reconocerlo a Él como el Dios grande y poderoso que era para estos tres jóvenes. Permíteme orar. Señor eterno, gracias te damos porque a través de tu palabra nos enseñas que tú eres grande, que tú eres poderoso, que nosotros somos pequeños, falibles, que podemos errar, pero tú permaneces para siempre. Si en estos momentos tu hija, tu hijo, Señor, sufre por su orgullo, su egocentría, perdónale, Señor, y ayúdale. Concédele tu amor, tu perdón. Bendícele en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.

como podemos ver aquí, el paralelismo que hay en estos dos relatos es que nos llaman a la adoración. Y los tres jóvenes hebreos, ellos se negaron. El rey había puesto un edicto, una ley, vamos a decirlo así, de carácter nacional. En el libro de Apocalipsis también se nos dice que al final de los tiempos habrá una ley, un edicto, que al inicio será nacional, pero terminará siendo finalmente mundial. Y se llama a todos aquellos que adoren a la imagen de la bestia, así como a los jóvenes aquí se les pedía que adorasen la imagen del rey. Y ellos se negaron. Eso tiene que ver con adoración. ¿A quién vamos a adorar? Según el calendario profético y de acuerdo a la profecía, estamos viviendo los últimos días. Y las personas en algún momento tendrán que decidir. Aquellos jóvenes decidieron a favor de Dios, del único Dios, el Dios viviente, el Dios real. Pero mucha gente al final de los tiempos tendrá que decidir, como dije, ¿de qué lado se van a poner? ¿Qué van a hacer? Dice una pregunta aquí en la lección, dice, adorar no es solo inclinarse ante algo o alguien y profesar abiertamente lealtad suprema. ¿De qué otras formas, mucho más sutiles, podemos terminar adorando algo que no sea a nuestro Señor? Porque hoy en día muchas personas dicen, pero yo no adoro imágenes, yo no adoro esto, no adoro lo otro. Adorar no necesariamente es postrarse. Adorar, en breve, quiere decir someterse a alguien o a algo. Y cuando ese alguien o algo nos separa de Dios, es una adoración falsa. El libro de Romanos dice en el capítulo 6 y el versículo 16. Dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. En breve, o obedecemos a Dios o obedecemos a alguien más. Si es la obediencia que lleva para justicia, nos llevará a la vida eterna. Pero si es una obediencia que va en contra de Dios o de su palabra, finalmente será la muerte eterna. Y como decía hace un momento, la adoración no tiene que ser necesariamente postrarse. Algunas veces nos rendimos a un mal hábito. A veces nos rendimos a, yo digo a veces, transacciones de carácter dudoso o ilegales, porque deseamos la fortuna, deseamos el poder, y somos llevados cautivos por aquel deseo o por aquel pensamiento a hacer algo, y quedamos sometidos a eso, somos esclavos de eso, y de manera sutil, no necesariamente postrándose, tal vez tú estás haciendo eso hoy, tal vez estás encontrado en alguna situación, no sabes qué hacer, obedecer a Dios, o hacer lo que alguien más te pide, aun cuando sabes que eso va en contra de la palabra de Dios. Quisiera orar por ti y pedirle a Dios para que Él te dé la fuerza y te dé la fe como la de estos jóvenes, porque llegará el día en que tendrás que decidir entre obedecer a Dios y su palabra o obedecer las leyes de los hombres. Sabemos cuáles son los resultados finalmente. Si nos sometemos a Dios, si obedecemos a Él, la vida eterna. Pero si vamos en contra de Él, si obedecemos mandamientos de hombres, seremos separados finalmente de Él. Y ese no es el deseo de tu Padre. Permíteme orar. Señor, pongo en tus manos a tu hija, a tu hijo, que en este momento tal vez está confrontado con una decisión. Obedecerte a ti, tu palabra, o quedar sometida, Señor, de algo que le separa de ti. Te ruego que le des fuerzas para hacer lo que es correcto. Bendícele en tu nombre, mi Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa, una vez más, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de nuestra Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio, saludándoles desde el sur de California, y me es grato nuevamente que sintonices este canal para estudiar juntos las Santas Escrituras. Pero antes de abrir la palabra de Dios, les invito a orar. Señor Eterno, una vez más, pedimos tu presencia y tu Espíritu Santo para que Él sea el Maestro y Él nos ayude a entender tu palabra. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema de hoy lleva por título La Prueba de Fuego. Para los tres hebreos, ellos, cabe mencionar que ellos no eran los únicos hebreos que vivían en Babilonia, ya había otros jóvenes. Pero ellos tres, especialmente ellos tres, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a seguir las órdenes del rey, so pena de muerte. ¿Qué podría haber estado en la mente de estos jóvenes? Cuando ellos podrían haber racionalizado, como he escuchado algunas personas que dicen que les da pena orar por los alimentos en lugares públicos, les da vergüenza. Algunos dicen, yo hago como que se me estoy amarrando el cabete de mi zapato y así oro. Pero estos jóvenes no. Estos jóvenes podrían haber dicho, pues solo nos inclinamos como si algo sencillo. Pero no. Estos jóvenes tenían algo en mente cuando ellos hicieron lo que hicieron. Su fe era una fe firme, decidida. No les importaba morir. Dice la escritura en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, en el capítulo 20. Versículos 3 en adelante. Dice Éxodo 20, del 3 en adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos jóvenes habían crecido escuchando la palabra de Dios. Estos jóvenes conocían los mandamientos. Y era algo, para ellos era, no era cuestionable. Obedecer a Dios, sus mandamientos, obedecer el edicto del rey. ¿Qué pudo haber mantenido a estos jóvenes de pie? Ellos estaban dispuestos a obedecer al rey en sus cargos que ellos estaban, porque el relato nos dice que el rey los había puesto, pero ellos no estaban dispuestos a transigir, a decir, bueno, aquí vamos a darle al rey por su lado. Muchos más compatriotas hebreos que se están inclinando. Nosotros, ¿qué? Uno más, nadie va a decir nada. Pero el relato nos dice que no fue así. Estos jóvenes decidieron ir en contra del rey. Y el rey, cuando escuchó que estos jóvenes no querían arrodillarse, postrarse, los mandó llamar y les dio una segunda oportunidad. Les dijo, quiero saber si ustedes se van a postrar al sonido de la trompeta, del saltero y todo. Una segunda oportunidad. Pero los jóvenes, valientemente, estas palabras, a mí me hacen pensar y me hacen meditar. Estas palabras que estos jóvenes mencionaron son memorables. Dice en el versículo 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál asunto? Es este que venimos hablando. ¿Te vas a postrar o no? Y cabe mencionar las palabras del rey también. Dice él, cuando les dio la oportunidad de arrodillarse. Si no lo hacen, los voy a aventar al horno de fuego. Y dice el rey, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Yo no sé si te has encontrado en algún momento en una situación así, que tú tienes que decidir, tienes que elegir entre tus convicciones, lo que has creído, lo que se te ha enseñado, o ir con la corriente del mundo, lo que todos hacen. Porque la palabra de Dios dice que angosto es el camino que lleva a la vida eterna, pero ancho el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos por ellos, muchos andan por ese camino. Y estos jóvenes, cuando son confrontados con la realidad, que ellos morirían. Yo no sé si te has encontrado en alguna situación de estas, una prueba de fuego, donde tienes que decidir. Pero estos jóvenes, la respuesta que le dan al rey, como dije hace rato, es memorable. No es necesario que te respondamos, oh rey, sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué valentía! Ellos saben que Dios puede librarlos. Sí, Dios puede librarlos. Pero ellos le dicen al rey, ¿y sabes qué? Y aún si no nos librase, no lo haremos. O sea, esto nos enseña a nosotros algo que nosotros debemos meditar. Se niegan a obedecer al rey, su mandato, sabiendo que podrían ser quemados vivos. Ahora ellos, cuando dicen, y si no lo hace, tampoco lo haremos, nos enseña que ellos en ese momento no tenían la garantía, vamos a decirlo así, de que Dios los iba a librar del horno de fuego. ¿Qué los mantuvo a ellos? Yo solo puedo pensar en algo. Una relación estrecha con Dios. Una lealtad a Él. Porque es en verdad en lo que terminará esto. Amigo mío que me escuchas, querido hermano, ¿a quién tú eres leal? ¿O eres leal a Dios, a su palabra, a sus principios? ¿O eres leal a lo que el resto de la gente es leal? ¿A quién es tu lealtad? ¿A quién tú te sometes? ¿A Dios? ¿O sigues la corriente del mundo? Porque eso es normal, dicen todos. Porque todo el mundo lo hace. Yo puedo decir que la fe de estos jóvenes descansaba en esa relación con el Señor, en esa lealtad a Él, a su palabra, es decir, no nos vamos a postrar, rey, aunque nos eches al horno de fuego, no nos vamos a postrar. Dios Jesús nos puede librar, pero si no lo hacen, no lo vamos a hacer. Yo no sé si tú te has encontrado o te encuentras en estos momentos en una disyuntiva en tu vida, donde eres confrontado, estás pasando por una prueba de fuego. Yo no sé cuál es esa prueba de fuego. Tal vez te falta dinero y tienes que decidir entre un negocio ilícito. Tal vez te sientes tentado a tomar lo que no es tuyo. Tal vez te sientes tentado a hacer lo que los demás hacen, porque eso es lo más normal ahora. Y te sientes presionado y no sabes qué hacer. Mira, nunca olvides esto. Jesús te ama. Y Él tiene planes bonitos y maravillosos para ti. Y tal vez esta prueba de fuego, el Señor está probando tu fe. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a fallar? ¿O te vas a quedar firme? Quiero orar por ti, para que el Señor te dé la fuerza necesaria y suficiente y la fe para optar y decidir por Él. Padre mío, te ruego por tu hija, por tu hijo, dale, Señor, la valentía para permanecer fiel del lado de ti y solo a ti. Bendícelo, bendícele a ella, donde quiera que esté. En el nombre de tu hijo amado te pedimos. Amén. Hola, bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de nuestra Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio, saludándote desde el sur de California. Y me alegra que sintonices este canal, que podamos estudiar juntos las Sagradas Escrituras, este tema, esta historia tan hermosa, tan maravillosa. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor eterno, que al meditar en tu palabra, Señor, y al revivir en nuestras mentes esta historia, nuestra fe crezca, Señor. Bendice a nuestros oyentes. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. La historia se pone más interesante. Yo digo que la Biblia es el libro con las mejores novelas, si pudiéramos decirlo así. Las mejores historias. Dice en el capítulo 3 nuevamente, continúo leyendo en el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesad y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesad y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesad y Abednego. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesad y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: Sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego. Y sigue diciendo, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas ni siquiera olor de fuego tenían. Qué interesante historia. ¿Quién era este cuarto hombre? Nabucodonosor solamente alcanza a decir: Yo veo que es como uno, como hijo de los dioses. Nosotros sí sabemos quién era ese cuarto hombre. Fue el mismo que le habló a Moisés en la zarza ardiente. Fue el mismo que luchó con Jacob al lado del río Jaboc. Fue el mismo que dirigió el pueblo de Israel por el desierto. ¿Quién es? Es Jesús, el Hijo de Dios preencarnado. ¿No es maravilloso esto? Esto nos enseña algo, que cuando pases por momentos difíciles en tu vida, pruebas de fuego que tú piensas que no vas a poder, que, vamos a decir, de manera humana y la lógica humana dice, no es posible. Sin embargo, en esos momentos difíciles de tu vida, no estás solo. Jesús está contigo en medio del fuego. ¿No es maravilloso esto? para darle las gracias a nuestro Señor Jesús. Esto nos hace recordar el pasaje tan conocido del libro de Isaías, en el capítulo 43 y el versículo 2. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermoso, las promesas del Señor. Aunque tal vez tú pudieses preguntarte, como algunos se preguntan, ¿y por qué algunos mueren? ¿Cuántos cristianos han muerto a través de la historia? ¿Cuántas personas han entregado sus vidas? ¿Han muerto en la hoguera, en el potro? ¿Han muerto a manos de gentes impías? Porque estos hombres y mujeres que el mundo no merecía, dice Pablo, murieron creyendo en Jesús, en Dios, fieles a Él. No hubo alguien que los librase de la muerte. Tal vez te has de preguntar, ¿por qué? Bueno, nosotros no podemos entender, no podemos ir más allá de las cosas escondidas que Dios tiene. La Biblia nos narra de gente que murió. El mismo profeta Isaías y Zacarías murieron a manos de reyes impíos. Pero hay una bendita promesa para todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Dice la carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 26. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 26, dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Qué promesa tan hermosa. Sí, amigo mío. El mal llegará a su fin. Y todos los que murieron, los que han muerto, y morirán probablemente algunos, Jesús les tiene preparada la corona, la vida eterna. Llegará un momento en que el mal terminará, dejará de ser. Ahorita tal vez algunos sufren a causa de gente perversa, a causa de gente mala. ¿Y todo por qué? Porque se han mantenido firmes y fieles a Dios, a su palabra. Quisiera orar por ti. Señor eterno, quiero poner en tus manos a tu hija, a tu hijo. Conoces su vida, Señor. Conoces los momentos difíciles que él puede estar pasando, ella está pasando. Te ruego que le animes, Señor, le des fuerza y la valentía para permanecer de tu lado en estos momentos. Gracias, mi Jesús, en tus manos los pongo. En tu nombre, amén. Bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras para encontrarle una aplicación práctica a nuestras vidas. Mi nombre es Julio, te saludo desde el sur de California. Pero antes de abrir la palabra, antes de estudiar, vamos a orar. Señor, que al meditar en tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo infunda en nosotros su aliento y aumente nuestra fe. Bendícenos y bendice a nuestros oyentes, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy lleva por título, El secreto de una fe así. ¿Cómo así? Como la de estos jóvenes. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, es un capítulo muy conocido, que se le conoce como, ¿cómo decirlo así? El Salón de la Fama, de Hollywood, donde están las estrellas. Bueno, este es el capítulo de la fe, donde están aquellos grandes hombres de fe, Abraham, Noé, todos estos hombres que por su fe hicieron grandes cosas y fueron recordados de tal manera, dice el apóstol Pablo, que el mundo no eran dignos de ellos por la manera como estos hombres y mujeres vivieron con una fe tan real, tan fuerte, tan sólida. Y la pregunta es, ¿cómo yo, cómo tú podemos tener una fe así, de este tamaño, si pudiéramos darle alguna medida? Dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11, los versículos, ya para terminar el capítulo 11, dice el versículo 38, estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Qué hermoso! Estos hombres dice que no alcanzaron, estos hombres y mujeres no recibieron en vida el premio, sino que el Señor lo ha reservado para aquel gran día que lo recibirán ellos y todos los que creemos en Jesús, todos los que somos parte de ese pueblo maravilloso. Pero la pregunta nuevamente es, ¿cómo nosotros podemos tener esa fe? Ese pasaje tan conocido de Hebreos 11:1, ¿qué es fe? Dice el primer pasaje del primer versículo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Certeza. ¿Certeza de qué? De lo que no se ve. Pero yo podría traducir fe de muchas maneras, y la gente la traduce de muchas maneras. Algunos piensan que su fe la pueden cuantificar, y a veces la lección habla acerca de algunos que piensan que tal vez oran, piden, déjame encontrar un estacionamiento donde voy, y lo encuentran, dice, ay, mi fe es buena. Pero si el estacionamiento está lleno y no encuentran nada, pueden pensar algunos, dice, pues tal vez mi fe no es tan grande, tan sólida. En verdad eso es fe. Eso más bien es un pensamiento positivo, diría yo. ¿En qué se basa la fe? La fe, podríamos traducirla de esta manera. Es completa confianza, completa dependencia de alguien en el cual nosotros nos sentimos seguros, de alguien a quien nosotros conocemos, que sabemos que estamos muy cerca de él. En breve, la fe viene de una relación estrecha con alguien. Y ese alguien no puede ser un hombre, una mujer. No, tiene que ser alguien más grande que nosotros. Y para que sea grande tiene que ser un ser divino. un ser que sea digno de confianza. Y ese ser solamente puede ser Dios. Porque la misma fe nos dice, el mismo capítulo 11 de Hebreos nos dice que el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe, que Él es real y que es galardonador del que le busca. Quisiera leerte este pasaje que está aquí en Primera de Pedro capítulo 1, hablando acerca de la fe, dice Pedro capítulo 1, Primera de Pedro 1, versículos 3, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Habrá momentos en que nuestra fe va a ser probada hasta lo máximo, pero esa fe se va haciendo más hermosa, más fuerte, más sólida, porque decía hace rato, la fe se basa en esa relación. Y una fe madura es aquella que confía, se suelta en Dios, pero también lo pone todo en sus manos. No es tratar de doblegar a Dios a nosotros y pedirle que haga algo que nosotros queremos, no, sino que lo conocemos a Él de tal manera que deponemos nuestras armas y decimos: Señor, no yo, sino tú, lo que tú quieras. De igual manera los jóvenes hebreos habían orado, habían dicho al rey, sabes que él nos puede librar, porque lo conocían, conocían su poder. Pero también decían, pero si no lo hace, ni aún así nos vamos a postrar, oh rey. O sea, es pedir a Dios, confiando en él, lo que él pudiese hacer. Pero Dios es más sabio que nosotros, y Dios conoce las cosas más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Él sabe lo que es necesario en nuestras vidas, en tu vida. Y Él va a permitir pruebas en algún momento en tu vida. Y tú te vas a preguntar, ¿por qué, oh Dios? ¿Por qué permites que yo tenga esta prueba? Tu fe es necesario que sea probada. Es necesario que tú puedas saber en dónde estás parado, digamos de esta manera. Dice el libro, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En breve, en las pequeñas pruebas es donde somos pulidos y somos probados y somos capacitados poco a poco, porque llegará un momento en nuestra vida que la prueba será mayor. Pero si tú sales victorioso y triunfante en las pequeñas pruebas, podrás salir en aquella cuando venga. Quisiera orar por ti, para que el Señor fortalezca tu fe, y esa fe crezca, se haga más fuerte, más sólida. Que pase lo que pase, aun cuando a veces no sea lo que tú pediste, no sea lo que tú quieres, tú puedes descansar en el Señor. Nuevamente, aunque no sea lo que tú quieres, pero sabes que estás en las manos del Maestro, y eso es lo más importante. Recuerda, Jesús te ama. Padre eterno, pongo en tus manos a tu hija, a tu hijo. Bendícelo, Señor. Sé con él y dale la fuerza para resistir en los momentos de prueba. En tu nombre, mi Jesús. Amén.